El Papa ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido Arriero nuevo obispo de Coria Cáceres. Hasta el momento, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde la Catedral de Coria, ordenación episcopal y toma de posesión de don Jesús Pulido como obispo de Coria Cáceres. El sábado por la mañana, en 13. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, de nuevo. 5:41 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mucha gente terminando el turno, otros tantos despertándose para ponerle la jornada a este viernes 18 de febrero. Pero hay gente que lleva currando un montón de horas. Uno de ellos es Alfonso Jiménez, desde el polígono Calonge, en Sevilla. Dice Pulpo, somos más de 900 personas con discapacidad intelectual que ponemos las calles con el Pulpo. Trabajamos en UNAI. He dejado medicación y mi responsabilidad es la de limpiar los equipos que los mayores necesitan en sus casas. Wester Fernández, que dice que es contable administrativo, pero que madruga mucho y que aprovecha para escucharnos. Es ponedora desde hace un montón de tiempo. Buenos días, ponedores. Ya estamos saliendo. Y de nuevo, rumbo a las pedanías y el Pulpo en nuestra compañía. Nos vamos para Valencia Sur. A dejarlo adecuado y aseado, como siempre nos corresponde. A los empleados de la limpieza de agricultores de la Vega, para lo que es Valencia Sur y Valencia Ciudad. Y a ustedes que nos escuchan, también. Un abrazote de Magistri Manolo, desde Valencia. Muchas gracias, Manolo. Lola Navas nos da los buenos días desde Herrera del Duque. Dice, en la panadería Vaquerizo, aquí estamos haciendo dulces súper ricos. Estáis invitados, somos ponedores. Un saludo porque nos alegramos de las noches que pasamos con el equipo de Poniendo las Calles. José Cano, que es piloto de transportes especiales, nos manda saludos desde La Mancha. Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí otro ponedor. Trabajo en una planta de reciclaje e intentamos hacer que el mundo sea cada vez más limpio. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Santi nos escribe desde Alicante. Nos da los buenos días. Dice que es un taxista saliendo desde Alcalá de Henares rumbo a Madrid y que de servicio estará hasta las 3 de la tarde. Nos escucha y nos manda a todos un abrazo. José Chavero nos da los buenos días. Él es conductor de autobús y ponedor. Buenos días, Pulpo, aquí desde Torrente, Valencia, en mi bar, luchando. Muchas gracias por lo ameno que nos hacen las madrugadas. Muchas gracias, y José Manuel desde La Rioja nos da los buenos días desde la capital del vino. Es un vigilante de seguridad y nos manda un fuerte abrazo a todos los ponedores de calles. Son las 5:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos activando nuestra máquina del tiempo, que esta semana pues está detenida en las grandes canciones de Manolo Tena. Cada día estamos escuchando una canción diferente que pertenece a un año en concreto y que siempre nos gusta recordar pues qué sucedía en España en ese año en cuestión. La de hoy es del 1992 y en ese año, por ejemplo, en España nacía el AVE, el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad ha viajado ya en prueba hacia el sur a 300 kilómetros por hora. Podremos llegar de Madrid a Sevilla. Fue todo un acontecimiento y también musicalmente hablando sonaba un disco en todas las emisoras de radio que funcionó francamente bien. El Sangre Española, el segundo álbum en solitario del gran Manolo Tena. Es verdad que siempre fue un tipo muy peculiar, con un gran talento, no solo en la interpretación, ni muchísimo menos, sino también a la hora de componer. Suyos son temas que ha interpretado pues el gran Miguel Ríos, Ana Belén, Azúcar Moreno, Luz Casal o incluso Ricky Martin. Y uno de sus grandes clásicos nos ayuda a poner la banda sonora a este viernes y a seguir recordando una gran figura, fundamental por cierto, en la música de España, Manolo Tena. Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda, tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa. Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar. Esta semana hemos repasado las grandes canciones de Manolo Tena. La próxima semana, y en homenaje un poco que recordábamos la muerte de Whitney Houston la pasada semana, pues lo que vamos a hacer es dedicar grandes canciones de Whitney Houston a partir del próximo lunes aquí en Poniendo las Calles. ¿Que tú quieres escuchar una en concreto? Me mandas una nota de voz al 662-942-605, me pides si presentas la canción y estaré encantado de ponértela en nuestra máquina del tiempo a partir del próximo lunes. Ahora son y 46, en 4 minutos tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero tenemos que descifrar qué película hemos representado en este viernes, Bea, y no lo hemos hecho mal del todo, las cosas como son. Nos ha salido del tirón y eso es muy importante, que hay veces que nos trastabillamos un poco. Y nos la conocíamos, se nota, y le hemos dado un poco el tono. Yo ya más es que no podemos hacer. No, ya más, a más no llegamos, ¿verdad? Si no somos profesionales. Es verdad, pero lo hacemos con cariño y eso la gente nos lo perdona. Claro, y amor. Claro que sí. Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Porque me tenéis súper despistado. Pues vamos a ver, Pulpo, vamos a hablar ahora mismo con Manuel. Manuel es una persona de Jaén que está ahora mismo trabajando. Trabaja en una empresa de cervezas, muy conocida ahí en su tierra. No sé si está ahí, Manuel, a ver. Hola, Manuel. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Estás currando? ¿Llevas mucho tiempo currando o qué? Pues desde las 10 de la noche. Bueno, o sea que le dedicas un poquito de tiempo, eres muy perfeccionista, ¿no? Sí, bueno, es lo que tiene, sabes que tiene un trabajo y bueno, conforme aguantan los tiempos, pues está muy bien, la verdad. Di que si tienes el espíritu ponedor, ¿te sientes identificado con este programa de radio? Sí, además lo llevo escuchando ya casi un año y como casi siempre estoy trabajando de noche, me hace bastante compañía. Qué bien, ¿y ahora mismo en qué estabas liado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el proceso que realizas? Pues mira, yo trabajo en la logística de una fábrica de cervezas que tenemos muy conocida aquí en Jaén. Ajá. Y nada, pues estoy preparando pedidos para que mañana por la mañana mis compañeros carguen los camiones que van a distribuir la cerveza por toda España. Qué grande, que no nos falte nunca, ¿eh? Haz buen trabajo, no me la líes, que la gente necesita la cervecita, ¿eh? Hombre. en ello estoy. Qué grande, Manuel. Bueno, pues vamos al lío y vamos a tratar el tema del motivo por el que nos ha llamado, porque me imagino que supone saber la película que hemos representado en directo. Sí, supongo que es esa. A ver. Venga, prueba. Pues mira, creo que es el Gran Lebowski de Jeff Bridges. ¡Señor! ¡Sí, señor! Se sabe hasta el actor. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Pues oye, habrá que tomar los datos a este ponedor y enviarle un buen regalo, ¿eh, chicos? Hombre, por supuesto. Ahora mismo se los tomo. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto hace que no ves esa película? Pues hace ya al menos 3 años. La he visto bastantes veces, la he visto como 5 o 6 veces, sobre todo con mi padre y mi abuelo, que en paz descanse. Pero hace ya unos 3 años que no la veo. Bueno, pues mira, hoy la has recordado y encima lo has hecho súper bien. ¿Alguna escena, alguna frase que te haya ayudado a reconocer la película? Pues sí, lo del chino me ha ayudado bastante, la verdad. Lo mejor que tenía. Asiático-americano. Sí, señor. Asiático-americano, correcto. Sí, señor. Bueno, Manuel, no te quitamos más tiempo, que estás ahí currando, que estás levantando España. Te agradecemos un montón tu esfuerzo y ahora te dejamos en manos de Carlos Herrera. Cuídate mucho, Manuel. Igualmente, Pulpo. Hasta luego, hermano. Bea, Jorge, muchísimas gracias esta noche. Recordad que tenemos Poniendo las Calles Deluxe. ¿Vale? Eso es. Un beso, hasta luego. Un besito. Buen fin de semana. Ahora hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera en este viernes 18 de febrero de 2022. Hola, Carlos, buenos días. Tengo muchas ganas de escuchar las canciones de Bambino contigo, porque me las he preparado con mucho cariño y me he dado cuenta que me las sé más de lo que me podía imaginar. Anda, no me digas. Sí, me gusta mucho Bambino. Yo creo que era pura energía y sobre todo como mucho descaro en el escenario. Sí. Era rompió con mucho compás, con muchos cánones, con muchas formas. Creó un estilo personalísimo que es al final lo que te hace pasar a la historia, ¿eh? Exacto. El ocuparte un sitio, crear un sitio para ocuparlo tú, nada más que tú. Y luego tener muchos seguidores y muchos que siguen tu camino. Sí, sí, sí, exacto, exacto. Mira qué energía, Carlos, y cómo suena esta canción. Mi amor es mío y no lo entrego yo hacia cualquiera. Y el baile que tenía. Mi amor es mío y se lo brindo a quien yo quiera. Mi amor es mío y no lo pierdo, me pertenece. Mi amor es mío y nadie sabe cómo me cuece. Venga la entrega total porque es la ley que nos manda Dios. Vendrá y ese día será alegría en mi corazón. Venga la entrega de un barco resplandor de lleno de color. Vendrá, tiene que llegar para gloria de mi corazón. Es que son muchas canciones las que llegó a interpretar este hombre. Yo creo que nunca ha sido correctamente tratado en España. Yo creo que Bambino se merece tener un pedestal más brillante, mejor cuidado, y yo creo que lo que va a suceder a través de Sony Music en unos días con un documental brutal que se va a poner a la venta y en el que algo tienes tú que ver, Herrera, pues yo creo que es necesario y que se recuerden las grandes figuras, en este caso del flamenco. Sí, sí, no, ciertamente. El documental yo lo he visto a trozos, porque la voz se la puse en la misma radio, sin ver las imágenes, ¿no? Yo grabé la voz y luego el editor va en cada escena que considera oportuno metiendo la voz que toca, ¿no? Claro. Tampoco dura mucho, es decir, mi participación es muy escueta, pero... Es verdad que el documental tiene una fuerza, la fuerza de todas las imágenes que hay de él, que tampoco son tantas, pero sí de muchas intervenciones en televisión, en algunas salas de noche, como ya te digo, como una especie de nervio único, brillante, exclusivo, que asombraba a todo lo que tocaba. Lo que pasa es que Miguel era también muy mal enemigo suyo, ¿eh? Ya lo sé. Llevaba una vida complicada, llevaba una vida difícil y la verdad que me imagino que eso deterioró un poco su carrera, pero si nos fijamos en los años en los que brillaba defendiendo lo que él hacía perfectamente en los escenarios, hay que decir, Herrera, que fue un grande de los grandes. Sí, no me cabe la menor, a mí de lo más grande. Era muy de ponerle los bongos a toda caña, con mucha velocidad. Acababa con los dedos de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Tienes alguna canción favorita de Bambino o te gustan todas en general? Me gusta, mira, en un programa que hice con Bambino, en Canal Sur... Luego lo emitió Telemadrid también, luego lo ha metido Televisión Española, que era Las Coplas, en el año 90. Bueno, recogí prácticamente la última intervención de Bambino, hizo conmigo. Y yo le pedí que me cantara Soy lo prohibido, una pieza que había cantado Olga Guillot y otras muchas, y que él había hecho una versión en disco maravillosa. Pasa que él no se acordaba. Entonces, como yo tenía interés y empeño, y digo, por favor, que alguien me escriba la letra de Soy lo prohibido. Alguien lo escribió y él cogió el papel a mi lado y cantó con el guitarrista Soy lo prohibido. Mira, el mismo Se me va, ese que canta él, es... Qué bonito. Es incomparable. Es maravilloso, es maravilloso. Pues que sepan todos tus fans, Herrera, que sepan los fans de Bambino que dentro de poco va a salir un documental a la venta que se va a llamar Algo Salvaje, la historia de Bambino. Bambino en España se le quiere mucho, Herrera, y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con el documental, con las imágenes y con la locución de la cual pues te encargas tú en cierta manera y no sé, que es una gozada y que yo animo a la gente a que se haga con este documental que es maravilloso y que Bambino es uno de los grandes, así que lo tendremos. Herrera, que te toca a ti ahora. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Pues no sé, me ocurre de qué podemos hablar. Es que hoy no hay contenido, hoy no hay nada que contar. Hoy pues no hay es nada que reflexionar. No veo yo tema así, claro, no tema fuerte, claro, de... No hay. De decir, no hay. Empezar por ahí... Nada. Hay varias cosas, pero no... Rumores. Sí, rumores. No caigo, hija. No veo, es que me cuesta cada día más encontrar la actualidad, chicos. No sé, yo tengo un problema grave. Como no hables de la bolsa, no hay nada interesante. Pues igual hablo de la bolsa, sí. Es verdad. Sí, la te bolsa escuchamos, la vida. Te escuchamos.